Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo andan? Acá desde la gallina, iba a decir turuleca, cacarea. Estamos un poco turuleca. Estamos un poco. Pero por ahora es la gallina cacarea. Y cacarea. Y cacarea, cacarea lindo. Programa número 25. Hoy estamos Pamela Mackey, mi nombre. Y María Rivera. Y tenemos ahí el faltazo con justificado de Fernando Frank, que bueno, estamos ahí siempre entre el estrés tratando de compartir esta horita, donde bueno, como siempre decimos, abordando temáticas que tienen que ver con la realidad campesina, la realidad indígena, de quienes producen los alimentos, de quienes venden en las ferias, de quienes producen artesanías, de también las luchas socioambientales, las que defienden el agua, la semilla, la tierra. Esas van siendo nuestras temáticas. La vez pasada hablamos mucho sobre la quinta asamblea mundial que se hizo en Mar del Plata, de salud para los pueblos, entendiendo que la salud no es la ausencia de enfermedad, que la salud es un concepto bien amplio, y que incluye también que la salud de nuestro planeta esté bien para que nosotros y nosotras estemos bien. Entonces, bueno, está todo vinculado, ¿no? El aire, el agua, la tierra, los alimentos, nuestra salud psíquica que es la física. Totalmente, que es la que más peligra, ¿no? En estos momentos, inclusive todo lo que nos viene de afuera, la información que nos llega cuando es todo el tiempo negativa, catastrófica, eso también es parte constitutiva. Afecta, de la salud. Afecta, desgasta, crea, sí, estrés, exacto, depresión. Sí. Bueno, no vamos a seguir, aislamiento. Pero claro, todos los contextos en los que vivimos son parte de nuestro socioambiente físico también, mental y social. Exacto. Y bueno, nuestra idea, nuestro objetivo de este programa también tiene que ver con difundir aquellas cosas que se están haciendo un montón de personas organizadas a lo largo y ancho de este territorio argentino, pero también de Latinoamérica y del mundo. Estamos haciendo otras cosas que muchas veces no son difundidas ni son conocidas o quedan en grupos más reducidos, y bueno, un poco nos gusta compartir también y desde ese lugar generar una salud positiva, generar otra mirada, generar una idea de que sí se pueden cambiar las cosas, ¿no? Como pequeños grupos. Compartir, apoyar y acompañar, porque nos acompaña cada uno y nos acompañamos con eso. Exacto. A veces las buenas noticias dan alegría y uno reflota y surge a partir de cosas lindas y no feas, que, exacto, ya dijimos todo lo que nos sucede con lo malo. Sí. Y bueno, compartirles de que este programa, además de escucharlo por aquí, por Radio Idente, a los jueves a las 11, se transmite en Radio La Bulla de San Luis los sábados a las 18 horas. Y una novedad que tengo es que la Radio de las Chacras también nos ha escrito para poder compartir el programa, así que nos extendemos para atrás la sierra. ¡Qué bueno! Re bueno. Y bueno, contarles de qué vamos a hablar el día de hoy. Como siempre, mucha información. Hoy vamos a invitar, sí, a que nos comente. Por ahí algunas han escuchado acerca de la empresa Mekorot, una empresa israelí con la que nuestro gobierno nacional firmó un acuerdo para poder que nos puedan de alguna manera capacitar para administrar el agua. Esas son en palabras que no sabemos. Claro. Porque no sabemos nada y no hay personas formadas aquí. Y además, bueno, Israel, ¿no? Que también eso conlleva a un montón de otras definiciones políticas. Pero mucho mejor que nosotras nos los va a explicar una integrante de esta campaña, que es una campaña mundial para dar a difundir quién es Mekorot, cómo actúa en otros territorios y bueno, y un poco avizorar qué puede suceder aquí en nuestro país.

Bueno, regresamos a este segundo bloque de La Gallina Cacarea y como les comentábamos en el primer bloque, estamos en comunicación telefónica con Griselda López. Ella es de Mar del Plata y es parte de la campaña Fuera Mecorot. Bueno, Griselda, saludarte, bienvenida, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de compartir esta campaña que a lo mejor no es tan conocida y esta empresa que también tiene poco conocimiento del público en general. Uh-huh. Vamos a empezar por el principio, esto que vos acabas de comentar. Si querés, contanos, estas dos cosas que vos mencionabas. ¿Qué es Mecorot y en qué consiste la campaña de la que sos parte? Bueno, Mecorot es una empresa de aguas del Estado de Israel, ¿sí? Que es la responsable del despojo hídrico que vive el pueblo palestino. Ya hace más de 70 años es la que maneja el agua en todo el territorio y hace, digamos, un uso discriminado del agua y no brinda el mismo servicio para los ciudadanos israelíes que para los palestinos. Uh-huh. Y la campaña Fuera Mecorot es una campaña que involucra a la Argentina, porque decía antes, esta empresa no es, por ejemplo, uno habla de Monsanto, Bayer o de Barrick Gold y a todos se nos ponen los pelos de punta porque sabemos perfectamente de qué nos están hablando. Uh-huh. En cambio, Mecorot es una empresa que se maneja y se mueve más silenciosamente y es una empresa que ha empezado a pisar fuerte en el país a partir de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, en donde Guado de Pedro, cuando era ministro del Interior, junto a varios gobernadores de varias provincias y varios funcionarios, viajaron a Israel a conocer las instalaciones de Mecorot, que tiene plantas potabilizadoras, desalinizadoras, tiene tecnología de punta, ¿sí?, para la purificación del agua, para la distribución del agua. Y a partir de eso, lentamente se fueron desencadenando una serie de acuerdos entre Mecorot y diferentes provincias, pero triangulados a partir de la intervención del Consejo Federal de Inversiones. El CFI. Griselda, una pregunta, disculpa, desde mi desconocimiento. ¿El fuerte o a lo que se dedica Mecorot es sobre todo a purificación, o sea, agua potable o también de riego u otros usos? Te escucho medio bajito, pero por lo que te entendí, te dedica a, tiene plantas potabilizadoras, por ejemplo, en el Mar de Galilea, perdón, no es muy radial esto, pero distribuye también ese agua y, por ejemplo, yo les comentaba que es como el brazo del despojo hídrico que vive entre todos los despojos que vive el pueblo palestino, distribuye el agua, es la que autoriza o no autoriza, por ejemplo, en Israel todavía hay muchos lugares en donde se manejan con pozos de agua, pero los palestinos no pueden perforar, legalmente pueden perforar pozos nuevos cuando baja la napa, pero es imposible conseguir los permisos. En cambio, a los israelíes sí se los deja. El consumo de agua está discriminado. Los ciudadanos israelíes pueden consumir mucha más agua, pero estamos hablando de 10 veces más agua que los palestinos, que consumen agua por debajo, muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, además de tener este tipo de plantas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado cómo Israel, que era un desierto, se convirtió en un vergel. Sí. Bueno, esa frase tiene que ver, primero, con la idea de pensar de que el territorio palestino era un desierto, cuando no es así, porque hay desierto, pero solamente en el sur. Y la otra cuestión que tiene que ver es que está ocultando ese manejo discriminatorio del agua. Uh-huh. Clarísimo. Sí, clarísimo. ¿Y cuánto hace, a ver, que existe esta empresa y en qué otro, si tenés esa información, en qué otros países está Mecorot? Bueno, la empresa, eso es muy buena la pregunta, porque la empresa tiene, digamos, como un dato curioso, si le podemos llamar así, es preexistente al Estado de Israel. Antes de que se creara el Estado de Israel en 1948, ese territorio estaba dominado, después de la Primera Guerra Mundial, pasa a tener dominio, a ser dominio del Imperio Británico, ¿sí? Que el Imperio Británico lo que hizo fue empezar a dar, de alguna manera, permisos, haciendo comillas, ¿no? Sería como te dejo hacer y finjo y miro para otro lado como si no estuviera pasando nada, ¿sí? En donde se comenzó a instalar, de alguna manera, a comenzarse a instalar mucha población de origen judío. Algunas, digamos, compraban su tierra, como puede venir cualquiera a comprar una tierra, sí, y los palestinos se las vendían, pero se comenzó como a profundizar o ese habitar del territorio, sí, siempre hablando dentro del Imperio Británico. Y a partir de ahí se juntaron varias personas con mucho capital y fundaron esta empresa, que se fundó en 1937, o sea, 11 años antes de que existiera el Estado de Israel, después pasó a ser parte del Estado de Israel. Y después me preguntaba en qué países está. Uh-huh. Hasta ahora, donde nosotros tenemos registro, tiene presencia. En Brasil, no por ahí en todo el país, ¿no? Pero en algunos estados, en algunas provincias, en algunos lugares, como va calando. En Brasil, en Chile, en Colombia, en México, en República Dominicana, en Uruguay, ¿sí? Son algunos de los países que nosotros tenemos, contabilizados que donde hay una presencia de esta empresa. Y como te decía antes, me ha pasado por ahí en lugares de encontrarme con gente de Brasil o de Uruguay y no saben lo que es Mecorot. Uh-huh. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se presenta a la sociedad? Porque no, en realidad, claro, en realidad es como hay un no presentarse. No, porque por el manejo que tienen, se manejan con los gobiernos, sí, y generalmente triangulan, porque, por ejemplo, el otro día escuchaba un abogado chileno que presentó una demanda contra la empresa, que en Chile se manejaron, no tienen un Consejo Federal de Inversiones, en Chile se manejaron a través de una ONG. Entonces se manejan así, bueno, acá sucedió esto que los llevaron, se llevaron a todos los funcionarios, a todos los gobernadores, a mostrarles, ¿sí?, su sistema, ¿sí?, y después arreglan y triangulan con el Consejo Federal de Inversiones, pero no hay un conocimiento del público en general. Claro. Yo por ahí no tengo como mucho registro, pero me imagino que cuando llegó el agronegocio a la Argentina, la megaminería, tampoco nos sonaban Monsanto o Barrick Gold, y a partir de todas las movilizaciones sociales es donde las empresas se vieron como de alguna manera obligadas a demostrar esa, entre comillas, responsabilidad social empresarial, y entonces van a las escuelas y te ponen una rampa, te ponen una salita en el lugar donde te están contaminando toda el agua. Todavía Mecorot en esas instancias no está, y tampoco eso a nivel global no está como en la mira. Claro, sí. Pero sí, creo continuo. Que prontamente lo va a estar, porque sabemos que el tema del agua y de la escasez del agua es cada vez más importante. Mayor. Sí, súper importante todo esto que nos vas comentando, y también pensaba, viste, que muchas veces como que hay temas que lo vemos súper alejados de nosotros, de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Bueno, ¿qué tiene que ver el conflicto de Israel-Palestina con nosotros? Nada que ver. Bueno, y me parece que toda esta información, que muchas veces se oculta con una intencionalidad, bueno, lo que hacemos, ¿no? Estos espacios y las organizaciones, como vos bien decías, y personas de a pie como vos, tratar de informarnos y compartir esa información es un rol como muy, muy importante. Y también en esto como de poder ver la magnitud que tiene la empresa, la historia también que tiene la empresa, poder comprender un poco más, y aquí va la pregunta, ¿cuál es para vos, para ustedes, el verdadero objetivo que tiene esta empresa haciendo convenio con nuestro gobierno nacional? Perfecto, bueno, junto a lo que decías al principio, que esto de cómo podemos nosotros pensar que de alguna manera podemos llegar a estar vinculados con lo que sucede en Palestina, y para decir también que Mecoror es una empresa que está denunciada, sí, que está denunciada por violaciones a los derechos humanos, ya sea en la ONU como por ejemplo por la organización Amnistía Internacional, sí. Estamos hablando de una empresa que tiene esos antecedentes, ¿no? Entonces, los estados provinciales, y más teniendo en cuenta la situación que se está atravesando hoy en día en la Franja de Gaza, los estados provinciales están firmando acuerdos, ¿sí?, con una compañía que está denunciada por violar los derechos humanos. Las últimas tres provincias que firmaron hace menos de un mes. O sea, inclusive después del ataque del 7 de octubre, después de todo lo que estamos viendo por televisión y por redes sociales, que es innegable que hay violaciones a los derechos humanos de toda índole. Claro, que violan cualquier regla de cualquier guerra, digamos. Sí, porque A ver, te hago. Y en ese sentido, Israel es un estado de excepción, porque parece que no tiene ninguna consecuencia, más allá de que lo reten un poquito, no pasa absolutamente nada con el desastre que está haciendo Israel. Claro. No hay sanciones, no se los baja de ningún juego olímpico, de nada. Es como también una doble vara bastante particular. De hecho, pero me olvidé lo que me habías preguntado. No importa, porque nos fuimos por ahí. Yo te quería hacer otra pregunta respecto a las provincias. Entiendo que van firmando casi todas algún acuerdo con esta empresa. ¿Qué cantidad de provincias ya firmaron, y qué implican esos acuerdos o esa instalación de la empresa en cada lugar de la provincia? Sí, la verdad que qué implica, te lo puedo decir así como por arriba. Mm. ¿Por qué? Porque la información que brindan, al estar triangulado por el Consejo Federal de Inversiones, sí, lo que hace es que, como el acuerdo no es directamente de la provincia con la empresa, sino que hay un ente autárquico en el medio, vos no podés solicitar información pública porque CFI es un ente autárquico, entonces no es información pública. Entonces, en algunas provincias, compañeras se han puesto ahí al hombro la causa y han tratado de averiguar, y siempre lo que se dice es muy vago, o lo que sale en los medios de comunicación: se firmó un acuerdo para elaborar un plan maestro de aguas superficiales y subterráneas, que se va a hacer una reconfiguración del precio del costo del servicio del agua, que hay una propuesta que se puede hacer un plan de reforma de la normativa hídrica, y ahí me acordé lo que me había preguntado Pamela. El objetivo. Que tiene que ver con para qué se firman estos acuerdos, ¿no? Estos acuerdos se firman, si nosotros hacemos así como un pantallazo, si bien ya está el mapa bastante, lamentablemente, bastante copado, digamos, porque hay unas cuantas provincias que ya han firmado, ¿sí? Como puede ser Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y Santa Fe, no se sabe bien qué sucede. Entonces, si yo les nombro todas esas provincias, en todas vamos a encontrar al extractivismo. Todo lo que une a estas provincias es el extractivismo. Entonces, nosotros lo que pensamos es que, teniendo en cuenta los antecedentes de esta empresa, lo que va a hacer es, va a gestionar el agua, nos va a aumentar el precio a los ciudadanos y a las ciudadanas, y probablemente también una de las cosas que hace es la empresa reciclar el agua, y a los domicilios envíe agua reciclada, y favorezca a todos los extractivismos que sabemos que son devoradores de agua. Tremendo. Digo, cuando hablamos de extractivismo, concretamente pensamos mega minería y agronegocio, sobre todo. Fracking también. Sí, fracking, el litio. Ahora Jujuy, claro, no afirmó por casualidad también. Además, bueno, Jujuy es un temón aparte con todo lo que está sucediendo, uh-huh, ¿no? Que es todo bastante terrible, pero está todo dirigiéndose hacia esos lugares. Sí. Y si, no sé si me permitís, yo escuchaba el otro día al abogado chileno, lamentablemente no me acuerdo el nombre, después se los paso, que contaba que en Chile ellos sí pudieron acceder a la información. Y las cosas que contaba del contrato son absolutamente leoninos. Yo no creo que cruzando la cordillera de repente se haya transformado también, y que los contratos con las provincias argentinas sean fantásticos para las provincias argentinas. Y cuando digo leoninos son, por ejemplo, siempre los contratos se plantean como, no, es por un año, es por tiempo determinado. Pero ¿qué pasa? Es por tiempo determinado con renovación automática. O sea que no sabes cuándo se van a ir. Uh-huh. Además de que le estás regalando toda la información hídrica de la provincia. Claro, que probablemente ese sea un objetivo. Porque van a contar con esa información. Si se la dan al gobernador, y ellos también la tienen. Uh-huh. ¿No? Y claro, más si, no me quiero poner conspiranoica, pero ya sabemos de qué países es aliado Israel incondicional. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro, por ejemplo, el tema, ante un caso de incumplimiento, ante un caso de conflicto, se va a, digamos, la legislación, esto es en Chile, ¿no? La legislación por la cual se rigen no es la legislación chilena, sino la inglesa. Mm. Y además de todo, llegado el caso, se rigen por la legislación inglesa, pero el juicio no lo va a llevar a cabo la justicia inglesa, sino que va a haber un tercero, todo una cosa muy, muy, pero muy turbia, muy extraña, ¿sí? Después, por ejemplo, dicen que ante un caso de lo que diríamos mala praxis, ¿sí? Y que, no sé, se hace una represa donde Mecolot dice que hay que hacer una represa con los designios que dan, con los parámetros que dan, y esa represa se rompe y causa estragos. Como ya pasó en Hachal, por ejemplo. La empresa se va a hacer solamente cargo de X cantidad de dinero, que sería, si la provincia firmó y le pagó a Mecorot $100,000, Mecorot paga $100,000 los daños. No importa si fueron $300 millones los daños que causó. Más de eso no paga. Eso han firmado en Chile. Claro. Un antecedente. En la Argentina, uh-huh, ni siquiera podemos saber qué es lo que se firmó. Uh-huh. Entonces, por eso la preocupación, y también por eso la necesidad de que los pobladores tomen conocimiento de esto que está, uh-huh, sucediendo. Griselda, me quedan dos preguntitas breves. A ver si tenés la información, si San Luis y Córdoba, por ejemplo, firmaron acuerdos con esta empresa, con Mecorot. Y después ya nos quedan unos poquitos minutos. Bueno, a ver si queda algo más pendiente. Pensaba en esto de, bueno, un montón de cosas de lo que fuiste diciendo, de cómo inclusive todo lo que es la legislación del Estado-Nación queda muy corta y muy chica ante bueno, este tipo de intervenciones de empresas como Mecorot, que se rigen por otra legislación, poniendo en jaque, ¿no?, nuestros derechos, como bien vos decías, y violando, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, donde también las comunidades tenemos derecho a conocer, a tener esa información, que no es nada más ni nada menos de cosas que nos atraviesan absolutamente en la vida cotidiana y que tienen que ver, por ejemplo, esto con el uso del agua, ¿no? Entonces, bueno, quedamos como muy vulnerables ante estos acuerdos donde los gobiernos nacionales, a espaldas del pueblo, deciden hacer acuerdos como en este caso con la empresa Mecorot. Bueno, vuelvo a la preguntita de si sabes si San Luis y Córdoba firmaron con esta empresa, y en los últimos minutitos por ahí reforzar también si hay redes donde se puede seguir profundizando acerca de toda la información de esta campaña. Bueno, sí, mira, no sé si es bueno o es malo, pero no tenemos información de Córdoba y San Luis, o sea, uh-huh, podemos decir que no firmaron acuerdos. Ahora, hace 4 semanas podíamos decir lo mismo de Jujuy, que ni siquiera lo teníamos en el mapa, que es, por ejemplo, con Neuquén, sabíamos que estaban en tratativas y terminaron firmando. Claro. Pero Jujuy nos sorprendió porque ni siquiera lo teníamos en el radar. Así que tampoco es como para decir, bueno, nos relajamos, no pasa nada. Claro. Hay que estar atentos a ver si hay alguna señal, porque no sería extraño que en cualquier momento desembarque la empresa o empiecen a ver qué puede pasar o no, porque ya te digo, está por ejemplo el caso de Santiago del Estero y Santa Fe, en donde se le pregunta a los gobiernos y los gobiernos dicen que no tienen nada. Pero en los medios de comunicación salen los mismos gobiernos a decir que están en tratativas. Claro. Entonces, hay que estar atentos. Por otro lado, lo que es siempre tratamos de remarcar es con respecto al extractivismo en general y a Mecorot en este caso en particular, es que no hay partidos políticos. Acá no hay grieta, no hay cambio o continuidad. Acá no importa de qué partido son los gobernadores, ¿sí? Todos van firmando, no importa si son partidos provinciales, si son partidos de, si es de Cambiemos, si es radical, si es peronista, a la hora de firmar con Mecorot, están todos del mismo lado. Eso por un lado. Y por el otro, me preguntabas por las redes sociales, sí, por supuesto, tenemos Instagram y tenemos Twitter, que es Fuera Mecorot, y también tenemos una página de internet que es fueramecorot.org, ¿sí?, en donde ahí van a tener mucha información. Y bueno, en las redes sociales pueden seguirnos y nosotros hacemos periódicamente reuniones virtuales y nos pueden, si a alguno le interesa empezar a formar parte de la campaña o por lo menos empezar a interiorizarse un poco más en estas charlas, por supuesto que es bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, eso, agradecerte toda la información, toda la claridad y todo el compromiso. Sabemos que sos docente y bueno, sos una de las que se puso al hombro esto de investigar, de informarse y esta gran tarea que es compartir toda esa información para el resto de la comunidad. Así que vamos a estar en contacto, seguramente te volveremos a llamar para ver cómo avanza esta campaña y las posibles acciones. Gracias, Griselda, re claro y un poco espeluznante saber que hay una instalación silenciosa de todo esto. Sí, bueno, nada, lo que les dije al principio yo a ustedes, muchísimas gracias a las dos también por brindarnos este espacio para poder visibilizar qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias, quedamos en contacto. Abrazo grande. Cuando quieran. Adiós. Chau, chau. Gracias. Bueno, hablábamos con Griselda López, ella es parte de la campaña Fuera Mecorot, muy clara, muchísima información y alarmante, espeluznante, como vos decís. Bueno, y eso implica que todos, todas estemos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, no podemos relajarnos. Sí, lo más grave es como que los estados nacionales pareciera que no tienen capacidad o soberanía sobre todo esto, es como que se instalan y ya hay como un orden mundial que vendrá y será así. Tremendo, creo que ahí la herramienta que tenemos como pueblo es organizarnos y bueno, un poco aprender, ¿no?, de personas como Griselda, como tantos otros y otras que están haciendo esta tarea recontra pulmón de informarse, de compartir información y bueno, y en cada territorio presentar ese rechazo, como ha pasado en algunos lugares, inclusive acá, cuando Monsanto quiso instalar la planta para hacer la semilla transgénica y llevarla a Malvinas Argentinas, a Córdoba, y se logró frenar. Y bueno, ahí tenemos una gran tarea como pueblo. Así es. Si te parece, Mari, vamos a escuchar otro tema. Ahí vamos. La muerte a veces puede titubear, también ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se medirán. Un hombre piensa y come en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelarán, él no los verá crecer. Inaugurando la riqueza van, hijos bobos de la abundancia. Tonto botín, maltrataron la prosperidad. Son hijos que cultivan al revés, con sus ojos pisan sin mirar. Llevan caretas por caparazón, oraciones que no se oirán. La muerte a veces puede titubear, también ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se medirán. Un hombre piensa y duda en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelarán, él no los verá crecer. Thank you. Bueno, vamos a continuar con el programa y hoy vamos a hacer de nuevo mención al calendario biodinámico en la semana que corresponde del 25 de abril al 30 de abril en este caso. Bueno, también mencionar que el martes 23 fue luna llena. La luna llena siempre es como muy fuerte para hacer siembra o trasplante. Hay que tratar de evitarla, o que no sea ni un día antes ni un día después. Y esta luna llena para los budistas es muy importante porque es el festival de Wesak. Bueno, dentro de la semana última del calendario tenemos toda la franja del 25 hasta el 28, que es línea ascendente. O sea, no tiene marquita de color verde ni gris. Y vamos a contar un poco qué es lo que está favorecido en cada día para sembrar o trasplantar. Aunque los últimos días recién serían los que son mejor para trasplantar. Recordamos que siempre para sembrar se puede, lo ideal es el trasplante hacerlo cuando corresponde. Bueno, a partir del martes 23 empieza a menguar la luna y tenemos día el jueves de flor y luego 3 días seguidos de hoja. O sea, está bueno para sembrar todo lo que corresponde a esta estación de otoño, que en realidad es benigna para casi todo. Luego en invierno va a haber que cubrirlo un poco, pero bueno, sería todo lo que es lechuga, coles, acelga, así, espinaca. Todo eso está bien ponerlo entre el jueves a la noche y el sábado. Y luego viene ya a partir del sábado el descendente, que como decía, favorece el trasplante. Justamente vienen 3 días seguidos de fruto. O sea, si tenemos, habría que pensar en esta época algo de fruto que se trasplante, aunque iniciando el otoño-invierno no hay tanto. Pero si queda alguna, no sé, algo que quedó atrasado de la estación anterior, o alguna berenjena, o algún tomate bajo cubierta, algunas cosas todavía, si los cubrimos, pueden aguantar las primeras heladas. Y a partir del 30 y ya el primero, pasamos a días de raíz, o sea, todo lo que es bajo tierra. Todavía estaríamos más o menos como para poner ajo, algunas cebollas o trasplantar, zanahoria todo el año, pero esta época y el invierno también está bueno. Y bueno, sigue luego en mayo, que no tengo acá para ver, pero sigue el descendente, o sea, época propicia para trasplante. Bueno, recordamos siempre que esto es el calendario biodinámico que se puede ver y bajar gratuitamente en internet, en la página que es aabda, o sea, aabda.com.ar. Y siempre tener en cuenta en qué estación estamos, qué tierra tenemos, o sea, un par de cosas también del calendario de siembra, por ejemplo, del ProHuerta o del INTA, que también están a mano. Bueno, otra cosa que íbamos a comentar es algo que sucedió el jueves 19 en Rosario. Le dieron una mención especial a Antonio Latuca, que es ingeniero agrónomo, que es biodinámico, agroecológico, y que es un referente muy importante en Rosario de las huertas urbanas, que ya tienen alrededor de 37 años como experiencia exitosa y observada por muchos lugares del mundo, premiada, difundida, filmada, se han hecho películas. Es una, la verdad que es una política pública que es digna de repetir, ¿no? en otros lugares como en el nuestro. De replicar y bueno, pero implica mucho trabajo en conjunto, varias cosas para resaltar en Rosario, que fue a partir de una intendencia socialista, pero donde colaboraron y trabajaron en red muchos desde ProHuerta, la Asociación de Biodinámica, esto que terminó llamándose Huertas Urbanas, voluntarios, vecinos, rescate de tradiciones campesinas, o sea, confluye en esto algo muy amplio que, bueno, es una experiencia de las llamadas exitosas. Bueno, justamente en Rosario, a partir de una iniciativa de varios ediles y concejales, varias de ellas socialistas y mujeres, se hizo un acto donde también acompañaron otros concejales peronistas a Antonio Latuca. En el agradecimiento, Latuca enumeró cada uno de los colaboradores que tuvo en todos estos años. Es decir, decimos que tuvo porque es como el referente, pero él y todos siempre se hace mención que es un trabajo en red y horizontal, digamos. Agradeció a los ediles por el reconocimiento y a todos los que desde los años 90 colaboran en la propuesta que llamó Medio Rara. O sea, al principio sonaba medio rara. Claro. También recordó a los compañeros de la lucha de los 70, desaparecidos hoy, para marcar luego a los primeros que estuvieron en el tema de agricultura urbana, a los huerteros de la agricultura urbana, que aunque tiene 37 años, aún es una semilla. O sea, son estas campañas que no se acaba nunca esto de promover, apoyar y difundir, y por supuesto, más allá de las personas, hace falta, como decía Pamela, una política pública y un acompañamiento, porque si no se corta. Pero siempre está ese trabajito de hormiga, ¿no? Y bueno, dentro de cada institución siempre hay personas que sostienen y también las organizaciones que vamos sosteniendo en el tiempo. Bueno, que es esto, el resguardo de la semilla, por ejemplo, o la garantizar las huertas. Eso, con el paso del tiempo que se sostiene. No, y lo que decís, todo esto de las organizaciones que a partir, muchas veces tomando este ejemplo, surgieron organizaciones, claro, y líneas de trabajo, como lo que decís, esto de reproducción de semillas, etcétera. Bueno, hizo un llamado para que el trabajo de la tierra sea central. Reiteró el homenaje a los huerteros y huerteras, a la primera dulcera, a quien por primera vez realizó cosmética natural. También hizo referencia a las ferias en las que los mismos huerteros venden su producción, al banco de semillas, a los padrinos y madrinas de semillas y a la agenda huertera, que también parte de ahí y ahora es un esfuerzo mancomunado de varios para la publicación. Dos agendas huerteras, son divinas. Una agenda donde van poniendo, bueno, claro, en base también al calendario biodinámico, preciosas. Bueno, entre las cosas que se han hecho, Antonio Latuca trabajó junto a los vecinos y vecinas en la recuperación de tierras consideradas inservibles y de tal manera creó centenares de huertas en toda la ciudad de Rosario. En el año 2005 el programa de agricultura urbana recibió premios internacionales y organizado también por otro instituto internacional, en el 2021 Rosario fue nuevamente premiada por aumentar la resiliencia contra el cambio climático y mejorar las desigualdades a través del proyecto Producción Sostenible de Alimentos para una Rosario Resiliente. Allí se habían postulado a ese certamen 262 proyectos de 50 ciudades de 54 países para mostrar cómo se puede abordar de manera conjunta el cambio climático y la desigualdad. El ingeniero agrónomo Latuca creó el Centro Agroecológico Biodinámico de Rosario con el objetivo de brindar semillas, capacitaciones y poder mostrar todo lo realizado en la ciudad. Fue descendiente de un abuelo huertero, que siempre lo menciona, y ya en la década del 90, junto a la municipalidad y el INTA, su iniciativa de origen voluntario se transforma en política pública a través del programa Pro Huerta, que lamentablemente también está sufriendo un recorte o una desaparición después de tantos años. Tremendo. Así fue que Rosario se transformó en la primera ciudad del país en trabajar con el programa y se pusieron en marcha huertas familiares y escolares en diferentes asentamientos. Esto también es importante, no solo huertas familiares y vecinales, sino también escolares, como que es un permanente enseñar. Y esto de los asentamientos también, barrios más vulnerables que disponen de algún espacio para justamente hacer huerta. Bueno, nosotros años atrás tuvimos la fortuna de conocer la experiencia personalmente y era increíble porque esta descripción que vos haces de terrenos que eran considerados basurales o terrenos donde pasaban las vías del tren que estaban abandonados, se recuperaron para producir alimentos. Y ahí mismo suceden un montón de encuentros, de capacitaciones, tienen las ferias, los mismos vecinos, vecinas van a comprar. Es súper interesante. Es todo un movimiento que aparte se trabaja en red, crea solidaridad, trabajo conjunto. Bueno, es muy lindo. Bueno, también Antonio Latuca tuvo un rol clave en la constitución de los parques huerta. O sea, empezaron siendo huertas urbanas y ahora, como decía Pamela, son parques huerta. A la orilla de las autopistas, de las vías del tren, etc. Cambia el paisaje, todo. Porque también se incorporan las flores, que también es muy lindo. Bueno, aunando experiencias implementadas en varios países europeos con potenciales tierras no construibles de la ciudad, terrenos bajos, bueno, zonas que por lo general si no hay ocupaciones precarias y peligrosas se transforman en otras cosas. Costados de las rutas, bueno, lo que decíamos, a la vera de arroyos y de vías. Suman al presente 7 parques huertas agroecológicos con 37 hectáreas y a ellos se suman 10 hectáreas de huertas en casas particulares. También en la zona periurbana, muchos quinteros optaron por trabajar en el marco de la actividad agroecológica. Eso también es importante porque no es cualquier huerta, digamos, uh-huh. Es marcar una línea que tiene que ver con la salud, el ambiente, claro. Todo lo que venimos hablando. Incentivó también las ferias ecológicas donde los huerteros locales también venden lo que cultivan. Fue el creador y coordinador de la Comisión de Agroecología, Agricultura Orgánica, Biodinámica y Permacultura del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe y al presente es vicepresidente de la Asociación para Agricultura Biodinámica de la Argentina. Es todo un personaje, tiene alrededor de 75, 76 años y tiene una lucidez, una alegría y un entusiasmo que es admirable. Qué bueno reconocer esas personas que persistieron en su trabajo y que contagian, ¿no? Y obviamente que, bueno, él mismo lo describe, que es un trabajo que no se hace en soledad, sino en la construcción de redes, y siempre hay personas que van facilitando esa construcción de redes y está buenísimo ese reconocimiento. Sí, bueno. Sobre todo, bueno, recuerdo esto de todas las ligas agrarias, la época del 70, que él bueno, recordó a compañeros desaparecidos, como que es una larga historia, ¿no? Sí, y pienso en esto que nombra mucho cuánto tuvo que ver, por ejemplo, otras políticas públicas como el Pro Huerta, que como decíamos recién, políticas que tienen más de 30 años, que nacen inclusive en la década de los 90, o sea, puro achicamiento del Estado, pero surgen estas políticas que eran de alivio a la pobreza, ¿no? Que básicamente era repartir semillas, se sostuvo gestiones tras gestiones y hoy corren riesgo de cierre total. Es muy tremendo lo que está pasando. Bueno, todo tiene que ver con todo, así que desde sí, ya. Pienso en FECOAGRO y tantas cooperativas también que hacían semillas, ¿no? Porque se desintegra algo y de ahí para abajo es como una pirámide de cosas que no se sostienen, desintegran, es trabajo y bueno, y son semillas que sí, totalmente. Es alimento. Bueno, pero volvemos a la buena noticia que es el reconocimiento a Antonio Latuca y a todo su trabajo y todo lo generado. Y seguramente en otro programa profundizaremos en esta política pública que por qué no se puede pensar, ¿no?, para nuestro territorio también. Sería tal cual. Muy interesante. Y así nos vamos despidiendo por esta semana. Nos reencontramos la semana que viene con, una vez más, el programa de La Gallina Cacarea. La Gallina Cacarea, gracias a Martín en la operación. Eso, que siempre nos olvidamos. Nos vemos la próxima. Saludos.